No lo sabía ni fue mi intención. En primer lugar, como bien le he dicho, esa frase fue espontánea. Lo único que motivó, digamos, esa frase fueron los indicios que había sobre los supuestos malos tratos que habían sufrido y, de alguna forma, fue una, digamos, una expresión puntual de cariño motivada única y exclusivamente por esa cuestión. Entonces, yo todo lo demás, pues en unas milésimas de segundo en que uno espontáneamente responde, no mide.